¿Qué tal te ha ido hoy? Por fin es miércoles. Qué largas son alguna de estas jornadas. Y la del miércoles es casi especialmente larga. Saludos de Rafa Arboleda, esto es Enciende la Noche. Hasta las 12 la mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. Quédate y compruébalo. Como siempre, las mismas canciones, las mejores. ¿Te he dicho ya que está lloviendo? Allí también. Bueno, también lo ha dicho el hombre del tiempo. Sorpresas para el oído. Las cosas que hacemos algunas veces. She wants to make up. Oh, you make me love you. This is a man who needs a woman. I'm not afraid to say what I feel. I'll never be unfaithful. I've been wrong and left the lonely night. Silence is loud without the whispers. My body craves her touch. Such a I've been wrong, but now. versiones son nuevas o tienen su thank you. Y seguro que esto que empieza a sonar ahora, aún hace más tiempo que no la oyes. Escucha el silbidito. Familiar, ¿verdad? Un día te diré cómo se llama. No. Esta noche no. Thank you. Han caído las medias de las 10. Enciende la noche en el 102.3, la única FM. Ain't gonna spend the rest of my life quietly fading away.

¿Cómo llevas esta noche? Especialmente lluviosa, fría y ventosa. Cuando hace unos días nos habíamos hecho idea de días de sol y eterna primavera. Bueno, es marzo, aunque dice que la locura la lleva febrero. No proper time of day. No shadow, but no shade. November. No sun. No proper time of day. No sun. the blistering sun. Dust on my face and my cape. Me and Magdalene on the run. I think this time we shall escape. So my guitar to the baker's son. Pour a few crumbs and a blaze blue eyes. But I can get another one. And I'll play for Magdalene as we ride. No llores mi querida, Dios nos vigila. We'll be right back. you let me be. I don't know why you keep on haunting me. Love was never meant for me. True love was never meant to be. Seems somehow we never can. No peace that I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, going back to Georgia. Georgia, Georgia, there's no peace that I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Esto es Enciende la Noche y no estamos en Georgia. Carly Simon. Ellos suben 102.3, la única.

solo sueño acariciarte como hierba, rodearte, hombre y mujer, con el mundo en la mirada y mi cuerpo en tu alma derramándose. Abrazarnos tan a ciegas, sí. Besar tus manos, tocar tu boca, comer tu piel, porque sin ti seré. Para mí es abrazarnos siempre a ciegas, sí. Besar tus manos, beber tu boca, comer tu miel. Y si no vuelvo jamás a verte, y para siempre eternamente serás un río que se aleja del mío. Yo seré la ola que se quiebra tan sola. Solos, tristes, sin porvenir, y ya tan solo poder sentir. Pobre río, no tendré nada mío. Pobre ola que se quiebra tan sola. Van a caer las medias de las 11. Hilario Camacho. De vez en cuando está bien oírlo. Anochece y en mi cuarto hablo con la oscuridad. Pienso en ella y necesito compartir mi soledad. Te hablaré de sus ojos de ámbar gris, de su pelo negro y de su piel, de cómo en sus labios yo encontré sabor de la mujer. Con caricias y en silencio suavemente me mostró donde habitar, compartiendo entre los dos. La luna bañó su cuerpo de coral y sin pensar nada más partí hacia un largo viaje sin final. Aquella entrega me perdí.

Cosas que haya hecho Genesis, del Wing and Butteren, Faith of Firth. Thank you.